Los chapulines, un platillo de los pueblos mesoamericanos. Estamos con la señora Marcelina Calixto, originaria de la comunidad Ñañú, de San Ildefonso Chantepec y vecina de San Lucas, comunidades que forman parte del municipio de Tepeji del Río y de Tula de Allende, en el sur del Valle del Mezquital, una región del estado de Hidalgo. Cuenta con 66 años de edad y ha trabajado como recolectora la mayor parte de su vida. Su especialidad, los chapulines. Vamos a preguntarle a doña Marcelina qué tan bondadoso ha sido el ir a colectar chapulines. Hanka otebe hangura bokara agi magi maginugi honge gi mike yak otogi pagi pagi. Me encanta juntar los chapulines, pero a mí me gusta de guisar también. Uno para juntar, cuando junta la hierba, tiene que guardar 3 días. 3 días para guardar. Le da zacate de maíz, o le da lechuga, o le selgas, o lengua de vaca. Para de 3 días, ya de 4 días, ya después de hacer, de comer y de guisar a los chapulines. Y cambian el maíz, te llega, te guisa luego. Porque ese de cambiar las cosas, porque en el maíz son natural y la hierba tan amargoso. Les coge, le lavas bien lavado y le pone a dorar para comer, para vender, para salir a pan de día para comer. La pepena consiste en ir a recolectar el producto sobrante de lo que ya se ha recogido en una siembra, ¿no? En una milpa. También la pepena se le llama ir a recolectar hierbas en el campo, en el cerro. Es un medio de subsistencia. Mira, yo junto los chapulines, junto xawi, junto chilincuiles, junto caracoles. Y todo, esos caracoles son muy buenos para pulmón. Y los chapulines también son muy buenos para la tos. Cuando se rompe el equilibrio ecológico en una parcela, en una milpa, cosa que se da principalmente en los cultivos intensivos. Los chapulines pueden convertirse en una plaga. En las últimas décadas se utilizan plaguicidas para combatirlos. Sobre esto, doña Marcelina nos dice lo que piensa. Hace mal que matando a los gusanos, pero de los animales también se daba mucho al maíz. Cuando les pigaran el maíz, le comen mucho, bastante maíz también. Pero hay personas que le mata pobre gusano, pero no porque le mata, porque no quiere que le junta. Se ofende para que mete su milpa para juntar los chapulines. Sí me he caído esa trampa. Una vez me fui al cerro, allí son familia de mi esposo, y me dijo que no juntaba de los chapulines, porque le va a echar el veneno. Déjame juntar unos 2 kilos, 3 kilos. Quiere para comer o para vender, que era un kilo de tortilla, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de un vasito de agua que le compro. Le digo, pero me gusta trabajar decentemente, no de robando. Yo de cerro que no me robo de celote, no me robo de frijoles, no me robo nadie. Si no trabaja, ¿a dónde vamos a llegar? Se muere de hambre por huevones. Yo no me muero de hambre. Hoy mañana, primeramente Dios. Y me vendo por allá a mi pueblo chapulines. Le encantan las chapulines cuando le llevo, porque están bien doraditos, no amarga, no quemado. Eso no está lacio, nada. Eso es lo que me vendo yo. Doña Marcelina comparte las razones por las cuales no recolecta chapulines envenenados y su idea de familia. Es malo porque casi le están envenenando a tu familia. Somos hermanos todo este país, todo el mundo, negro, gringo, lo que sea. Pero somos hermanos, un solo padre, un solo madre. Yo no lo voy a juntar, ni soy taruga. Yo me gusta a vivir, vivo en los animalitos. Yo no soy nadie para quitar la vida a mis hermanos. Como si fuera quitando la vida a mi madre, mi padre. Parte de lo que recolecta es para comer y otra parte para vender en la región. Así obtiene los recursos que necesita para solventar sus necesidades y las de su familia. Yo vendo Tula Allende Hidalgo. de Teotula, de Coyote, de Jilotepe y de Tepeji. Me gusta vender. Mañana me levanto temprano, me levanto antes de las 6, me voy allá arriba, espero en el camión, me voy a juntar venado, venado, la hierba de venado. Y ese venado me junto unos 30, 40 manojos, me llego, se me le echo agüita para otro día, para vender, porque si no, nada más está sentado en su casa, nunca te llega nada solo. No me gusta esperar las personas que me van a dar dinero. El chapulín es un insecto. Lo encontramos principalmente en los campos de cultivos. Si es de milpa, tendrá un buen sabor, limpio, listo para ser cocinado. Si es de hierba, hay que limpiarlo, como dice doña Marcelina. Comer chapulines y otros insectos y gusanos es una práctica que nos heredaron nuestros ancestros mesoamericanos. Además, los chapulines son fuente de proteína en un porcentaje que va del 60 al 75%. El uso de plaguicidas ha afectado la recolección, pero aún se siguen encontrando en los mercados regionales gracias a personas como doña Marcelina y a campesinos que en vez de fumigarlos, los aprovechan. Te invitamos a cuidar y aprovechar lo que tenemos para alimentarnos. Sin maíz no hay país. Radio Cultural Comunitaria Guinegaujeto, queremos seguir viviendo. 97.3 FM.